No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el metal en España. Más concretamente, nuestro programa número, a ver si lo digo bien, número séptimo de esta séptima temporada y el 162 en nuestra historia. Y sí, hoy, como habéis podido ver en el cartel, va a ser un programa especial dedicado a nuestra cesta metalera Made in Spain, que como sabéis, hacemos cada año, ponemos a la venta 100 números y podéis ganar pues un lote completo de merchand y CDs de bandas españolas. De momento tenemos confirmadas 9 bandas. Como vamos un poquito con retraso, no sé si seguiremos, si todavía entrará alguna banda más, pero bueno, los números ya están a la venta, los tenéis disponibles en nuestro blog. Si vais a las redes sociales nuestras de Facebook, Instagram, Twitter, ya sabéis, buscarnos como @elmetalenespana, ahí tenéis los enlaces para poder ir a ver, pues bueno, cómo conseguir vuestra participación y demás, que las hemos puesto este año tan solo a 2 euritos, precio anticrisis, y que a nosotros pues nos ayudará mucho para poder continuar el año que viene y poder afrontar ciertos gastos que tiene mantener pues todo esto, ya sabéis, la infraestructura de cualquier medio. Un saludo a toda la gente que nos estéis escuchando ya desde el principio. Ya sabéis que nos podéis oír todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, y los lunes en Front Row Radio, solo que durante este mes va a estar parada porque están de reformas y tal, pero posiblemente en enero volvamos a emitir con ellos. Y si no, pues ya sabéis, en el podcast, en Miss Cloud, nos buscáis igual, M2.elmetalenespaña, y ahí tenéis todo todito para que podáis escuchar los programas antiguos y los nuevos que vamos haciendo. Bien, como decía, es un especial de la cesta metalera, de las bandas que participan en la cesta de este año, así como nuestras compañeras de Sons of Metal, que también participan con uno de sus parches, y también habrá hoy la sección Sons of Metal, claro que sí, no podemos estar sin la sección de estas maravillosas chicas, ya sabéis. Bien, en nuestro Facebook, sí, en Facebook y en las historias de Instagram podréis ir viendo las cositas que lleva la cesta. Ya hemos empezado a subir fotos porque estamos empezando a recibir ahora los paquetes. Ya hay algunas cositas recibidas y conforme vayamos recibiendo las iremos subiendo para que podáis ver pues lo que contienen. De momento, como decía, hay 9 bandas confirmadas, son las 9 bandas que vamos a escuchar hoy. Y si entra alguna más, pues las escucharéis en programas posteriores. Así que nada, no me enrollo más y voy a empezar con la primera, que son muchas bandas y quiero que suenen todas y que quepan todas en el programa de hoy. La primera que voy a poneros es de Huelva, ellos son Cenizas del Edén y han participado en la cesta con una camiseta y con una copia de su último CD. Tenéis la foto, como os digo, en este caso, si ya lo hemos recibido, y tenéis la foto tanto en Instagram como en Facebook. Así que os voy a poner el tema Arden, que tiene videoclip, que podéis ir a ver a su canal de YouTube, dejarles ahí vuestro apoyo, ya sabéis que es súper importante. Y qué más deciros, qué más, pues eso, que los busquéis en redes si os gusta y ya sabéis, a disfrutarlo. Os dejo con el tema Arden de Cenizas del Edén y ya sabéis, buscarlos en las redes y en YouTube y darles vuestro apoyo. We'll be right back. Huelva, nos vamos raudos y veloces hasta Valencia, porque voy a poneros a la banda Astral Experience, banda que también participa en la cesta de este año y que repiten, porque ya participaron, si no ando equivocada, creo que no, en la cesta del año pasado, con una copia de cada uno de sus discos y una camiseta. Y este año estamos esperando todavía a recibir su paquetito para saber qué es lo que van a aportar a la cesta. Pero lo que sí está claro es que habrá una copia de cada uno de sus discos. Del disco anterior y del disco nuevo, que es del que voy a poneros esta canción. La canción que voy a poneros se llama Inflexión y pertenece pues a su álbum, creo que se llama Inflexión también. A ver, voy a confirmarlo, porque esto tendría yo que haber confirmado antes, pero bueno. Sí, exacto, lo decía bien. El tema se llama Inflexión y el álbum se llama Inflexión también, ¿vale? O sea, este es el tema que da nombre también al álbum. Ellos son de Valencia, como decía, es una banda que nació en el año 2015. Tenéis en su canal de YouTube los temas para poder escucharlos, incluso este que voy a poneros. Ya sabéis, siempre os digo lo mismo, ir a dar el apoyo a las bandas, a este tipo de plataformas, pues es lo mejor que se puede hacer y lo más barato, porque básicamente es gratis. Así que nada, ya sabéis, estar atento a nuestras redes para cuando subamos la fotito de lo que Astral Experience nos mande para la cesta. Y yo me callo ya, os dejo con ellos y con su tema Inflexión. Dejaste atrás, vuelve a recordar, vuelve a sentir su voz, que en tu vida siempre haya algo por lo que seguir. Olvida ya el pasado, no regresará otra vez, ahora te toca, lucha por ti. Un paso más. desde Valencia seguimos subiendo y nos vamos a Barcelona, pero no vamos a escuchar a esta banda de Barcelona. ¿Por qué no vamos a escucharla? Bueno, ellos son We Rock, son una banda que este año participan en La Cesta por primera vez, y es una banda tributo. Por primera vez una banda tributo se une pues a nuestra cesta para colaborar y para ayudarnos a poder seguir adelante. Ellos son una banda tributo al gran Ronnie James Dio, que ya sabéis que falleció, si no me equivoco, en el año 2010 de cáncer, y el cual, para quien no lo sepa, que espero que lo sepáis todos, fue el precursor, lo digo bien, precursor o el creador o el que dio origen a los cuernos heavies como los conocemos a día de hoy, y que todos usamos, desde los rockeros hasta el metal más extremo, ¿vale? Que al final los cuernos lo usamos todos. Bueno, pues él fue el que nos trajo los cuernos al mundo del rock y del metal. Así que, bueno, pues como no puedo ponernos un tema de ellos, porque evidentemente al ser una banda tributo, pues no tienen grabado un disco de canciones de Dio, pues voy a poneros una canción de Dio, y voy a poneros la canción Holy Diver, porque es uno de mis temas favoritos, y además los chicos de We Rock, que yo trabajo con ellos habitualmente desde mi agencia de management y demás, pues me dedicaron esta canción hace un par de tres semanas más o menos, en unos momentos duros que yo estaba pasando, y bueno, me la dedicaron porque saben que es mi tema favorito y creo que merece la pena pues que sea esta la que esté en el programa de hoy, que por cierto, para que no se me olvide, este jueves 17 harán un directo de nuevo en su Facebook y posiblemente también a través de Instagram, en el que tocarán pues algunos temas y responderán algunas preguntas que les ha ido dejando un poco la gente en las redes sociales, así que, y yo estaré con ellos, así que si queréis pues pasaros, buscarlos en las redes como We Rock, como el tema de Dio, se llaman como el tema, como la canción de Dio, We Rock, y lo dicho, que los busquéis y les sigáis también y le deis vuestro apoyo, y nada, os dejo con el tema Holy Diver y ahora continuamos. Y nos quedamos en Barcelona porque la siguiente banda, que también participa en la cesta de este año con su último trabajo y una púa, que ya tenéis fotos subida a Facebook, podéis ir a verla, y también en Instagram. Ellos son Versia y el tema que voy a poneros es Ink on Paper, que si no me equivoco es el, a su vez, el título del disco que nos han enviado para formar parte de la cesta metalera Made in Spain 2020. Como os digo, los podéis buscar, se llaman Versia con Y, por si no los conocíais, para que los podáis buscar en las redes sociales y demás. Y ya sabéis, yo voy a poneros, como digo, el tema Ink on Paper. Tienen videoclip, podéis ir a verlo a su canal de YouTube, dejarle allí vuestro apoyo en forma de like, comentario, compartir. Cualquier acción de este tipo en las redes sociales ayuda muchísimo a que las bandas hoy en día pues consigan alcance, visibilidad y todas estas cositas tan importantes en el mundo digital en el que vivimos. Así que no me enrollo más, prefiero que los escuchéis directamente, y si os gustan, ya sabéis, buscarlos en redes. Versia y su tema Ink on Paper. Y nos seguimos quedando en Barcelona, porque la siguiente banda, pues también, también son de Barcelona. Ellos son Opar y nos han hecho llegar una copia de su último trabajo. Ya tenéis también la foto, en este caso, como ya lo hemos recibido, como he dicho al principio, pues tenéis la foto en nuestro Facebook y en Instagram, que lo iremos poniendo en historias. El disco ha salido este año, si no me equivoco, salió en verano, en el mes de agosto, así que es un trabajo pues relativamente nuevo, nuevito de este año, como digo. Y yo voy a poneros el tema que lleva como título, a ver si lo pronuncio bien, ya sabéis, yo y mi inglés, que lleva como título Overthrow Deliverance, o Deliverance, no sé cómo se pronunciaría, lo siento chicos, si no lo pronuncio bien. Pero bueno, es Overthrow Deliverance. Si los buscáis en YouTube, los encontraréis como o sea, son dos os, o part van. Si los buscáis tal cual así, los encontraréis muy rápido. Y tienen subidos los temas del disco, así que lo podéis escuchar al completo. Y si os gusta y tener la copia física, pues ya sabéis, solo tenéis que adquirir una participación de nuestra cesta por tan solo 2 euritos. Que no lo he dicho, pero el sorteo se llevará a cabo con la Lotería del Niño del 6 de enero. Así que tenéis tiempo de adquirir vuestro número o vuestros números. De momento hay vendidos 10, ya os lo digo. O sea, quedan 90, así que yo, si queréis uno, me daría prisa. Y ya me callo, os lo prometo. Os dejo con Opar y su tema Overthrown Deliverance, ¿cómo se pronuncie? Lo siento. Y ahora vuelvo con vosotros. Can you provide my freedom if you can destroy the obey us? What do you want from me? What are you trying to do? Turning me into a lamb. If the battle was lost from the beginning, tell me what does the world need me so much? Ah! Yes, I know you think that politics are the main thing in this life. Philosophy is the only way I know that really helps you to wake up. Destroy Y antes de continuar con las bandas de la cesta, voy a dejaros con la sección Sons of Metal de hoy. A ver con qué nos sorprenden hoy nuestras chicas, Almu o Marti. No sé cuál de las dos, creo que le toca a Almu, pero bueno, a ver qué es lo que nos dicen. Os dejo con ellas y ahora vuelvo con vosotros. Hola a todos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal y hoy os traemos un nuevo tema para nuestra sección. Que ser yo el que te lleva flores. Bueno, y sí, como escucháis, esto es Aphonic y os voy a dejar la canción Necios de su disco La Reina, que creo que es una de las mejores cosas que nos ha dejado hasta el 2020. Así que nada, disfrutad del tema y nos escuchamos en otro programa. Jamás buscar la cima, jamás recoger el premio, jamás tirar, crucemos los dedos, zapatos de payaso. Y vuelvo y continuamos con Bajo Presión, otra de las bandas que participan en la cesta metalera Made in Spain de este año. En este caso, los chicos nos han hecho llegar una púa y una copia de su nuevo trabajo, que ha visto la luz pues este año, creo que fue en marzo de este año, más concretamente. El disco se llama Imperio de Monstruos y el tema que yo voy a poneros es Ya Eres Uno Más, tema que lanzaron acompañado de un lyric video, así que podéis, como os estoy diciendo todo el rato, ir a verlo, a buscarlos, ir a verlo a su canal de YouTube, y así pues le dais vuestro apoyo de esta forma. Yo sé que me repito muchísimo a lo largo del programa, pero es que aún repitiéndome no se hace, no sé por qué. Oye, fíjate. Pues nada, me callo, que me quedan todavía tres bandas más por poneros y me he comido el tiempo, me como el tiempo así, como de la nada, como una música, pues aún se le pasa el tiempo volado. Así que nada, os dejo con ellos, Bajo Presión y el tema Ya Eres Uno Más. Bienvenido a mi reino, has llegado a tu hogar. Yeah. nos vamos ahora a Madrid, porque la siguiente banda que también participa en la cesta, no sé por qué lo digo tantas veces y todo el programa de hoy va de bandas que participan en la cesta, pero oye, me hace ilusión por si alguien se acaba de incorporar, pues eso. Programa especial dedicado a las bandas que han colaborado con la cesta metalera Made in Spain. Ya sabéis que tenéis en nuestro blog toda la información, fotos en las redes sociales para que podáis ver lo que incluyen y lo que todavía nos queda por anunciar. Así que ellos son Letargus y el tema que yo voy a poneros es Triste Mortal. De ellos no puedo deciros exactamente qué es lo que contendrá de ellos la cesta, porque todavía no lo he recibido. Hasta que no lo reciba, prefiero no desvelar. Así que ya sabéis, atentos a nuestras redes sociales. Que por cierto, este tema, Triste Mortal, lo tienen subido a su canal de YouTube y tiene una explicación muy chula de qué trata el tema y un poquito sobre el videoclip, porque tiene videoclip. Así que ya sabéis, os recomiendo que si os gustan y demás, que vayáis y lo veáis allí en YouTube, porque es súper importante. Yo sé que lo digo 800 millones de veces, pero es que es así y la explicación merece la pena leerla. Os la leería yo, pero no, así vais, os creo así el ansia viva y vais vosotros mismos y lo escucháis, y lo escucháis, no, y lo leéis, bueno, y luego lo escucháis, evidentemente. Así que nada, os dejo con Letargus, su tema Triste Mortal, y nada, vamos deprisa y corriendo porque, bueno, como digo, quiero que entren por lo menos las 9 bandas que ya están confirmadas para la cesta. Así que os dejo con ellos, con Letargus. mi nombre temerás, ya no existe perdón en tu corazón, lamentarás, pero es muy tarde ya, será solo un peón a mi voluntad. Y regresamos otra vez a Barcelona, más concretamente a Sabadell, porque la siguiente banda pues también son de allí, son de Barcelona. Parece ser que este año la cesta metalera vaya de bandas catalanas, pero no, es que pues mira, ha coincidido así. Ya está bien, oye, ya está bien. Así que ellos son Terror Mundi. Ya han sonado en programas de esta temporada, si no me equivoco, en programas anteriores. Pero bueno, como participan en la cesta, pues los he metido también en el programa de hoy. Y creo que voy a poneros un tema diferente al que sonó, a los que han sonado en los programas anteriores, quería decir. El tema se llama La Criatura y lo tenéis disponible en su canal de YouTube. De ellos tampoco he recibido todavía su paquete, así que no puedo deciros lo que contendrá exactamente. Pero ya sabéis, si nos seguís en redes, yo iré subiendo las fotos y demás, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en todas partes. Así que no tiene pérdida. Así que nada, me callo porque me quedo sin tiempo. Y todavía queda una banda más. Así que os dejo con ellos, Terror Mundi y su tema La Criatura. Thank you. Pues ya hemos llegado al final del programa. Sí, me queda una banda por poneros, pero lo que voy a hacer es despedirme de todos vosotros y ya os dejo con la banda y ya pues finalizará el programa, pero yo ya no volveré a intervenir. Así yo ya me quedo pues eso, limpia de toda culpa o no sé. Bueno, vaya tontería acabo de decir. Bueno, pues lo dicho, yo voy a pasar a despedirme. La última banda que voy a poneros, una vez me haya despedido, son Évora, ellos son de Madrid y también es la última confirmación que hemos hecho de la cesta y también, pues eso, nos van a aportar algo de material que todavía no hemos recibido. Cuando lo tengamos, pues ya sabéis, como os he ido diciendo a lo largo del programa, lo publicaremos en todas nuestras redes, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, todo esto, en forma de foto para que veáis lo que habrá incluido de ellos. Y yo, el tema que voy a poneros es Lucha por Vivir. Es un tema extraído de su primer trabajo que lleva como título La Resistencia. Y nada, lo está subido a YouTube, así que ya sabéis, ir allí, como siempre os digo, a darles vuestro apoyo. Y antes de poneros la canción, pues yo paso a despedirme. Muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre digo, y ya sea desde Asalto Mata Radio Rock o desde nuestro podcast en Mixcloud. Así que lo dicho, nos escuchamos en un próximo programa. Os dejo con Évora, Lucha por Vivir y ¡mucho metal, gente! Otra dirección donde volvernos a ver.